Metal. Sienten el frío hasta en los tuétanos, un clavo oxidado, la infección del tétano. Sangra tu oído, explota el tímpano. Granizo ayer, hoy llueve en témpanos. Escarbé del barro a la colina, trafiqué del cerro hasta las lomas. Ni se salva el pobre o gente adinerada. Convertimos serpentina y papelillos en monedas. No me hables de rap, háblame de crisis. Que tu narrativa tiene osteoporosis. Yo en velocidad, Valentino Rossi, con alertas y evasivas impuestarias como Messi. Estoy en Ramadán unos 3 meses. He perdido peso, gané intereses. Se ganó una guerra haciendo las paces y perdí un conflicto interno entre vicios y cicatrices. ¡Fuck yeah! La, la, la, la, la, la. Yeah. ¿Ah? Castellanos, motherfucker, Unos cuentan chismes y otros dinero, por eso esto es un business. Y tú pegado en lo que dije primero. Hacemos rap todo terreno, ñero. El metal vino fue pa' quedarse, no sé si lo entendieron. Están celebrando todos mis perros que creyeron que nos vieron desde cero haciendo magia como magos. Yo, fucking faggots, son maricones, están llevando palos, cero halagos. La nevera se llena con pagos. Esta mierda es un puto panzer aplastando todo al paso. Yo no creo que se canse, ni que lo alcance. Sapos tienen que sujetarse, que de aquí pa'lante el mando lo tiene esta gente, En todo el panorama lo más diferente, esos que odiaban los vemos muriendo lentamente, En todo el panorama lo más diferente, himnos y bangers, acepten que somos sus referentes. En el nombre de Dios, la que no se apaga ya se prendió. Corran que llegó el momento de decir adiós. Quítense del medio porque el que está aquí soy yo. Arranca pa'l coño a tu madre y la puta que te parió. Tumba la casa, apunte coñazo que no hay perdón. Payasos colgados de un clavo como un pendón. Mazos dándole cocotazos con el peñón. Caracazo, flow, asalto, saqueo y expropiación. Recojan los vidrios, busque oficio y deje el fastidio. Pírese mijo que no hay sitio pa' esos ofidios. Solo sean testigos del lírica al genocidio. Y en los gritos de raperos del libro pidiendo auxilio. Medio cartón, Nietzsche 3 con el fanfarrón. Y no preguntes más que ya tú sabes quiénes son. El indio castellano, rockeando en la percusión. Fuego pa'l chocón, cañón, mandarria y demolición. ¡Crack! ¡Escucha! ¡Llegó metal! ¡El número 2!